¿Me puede dar su nombre, por favor? Jorge Luis Cruz Cuevas. ¿Usted trabaja en alguna dependencia del gobierno? No, soy vecino de aquí, escuché en el radio que necesitaban ayuda y vine. ¿Cómo ve la situación? ¿Tiene alguna información de la gente que ha sido rescatada? Solo he visto un bebé desde que llegué y sé que hay gente atrapada, pero aún no la han podido rescatar porque hay mucho desorden. Estamos tratando de que la gente nos organicemos y que atiendan las indicaciones. ¿Cuánto tiempo tiene aquí como voluntario? Desde las 2 de la tarde llegué. Pero esa ha sido la problemática, que toda la gente está aglomerada, todos queremos ayudar, pero no hay orden. Estamos tratando de aventar los camiones más a la esquina para que este ruido que generamos no les estorbe a los que están trabajando y puedan escuchar si hay una vida, alguien que esté pidiendo auxilio. ¿Cuáles fueron las instancias que primero llegaron o fueron los vecinos? ¿Quiénes llegaron federal, primero? De la federal, porque está aquí a una cuadra, la federal de caminos. Fue la primera. ¿Y realmente están haciendo bien su trabajo? ¿Han organizado bien? Todos están tratando de ayudar, toda la gente, hay mucho apoyo, pero hay desorden, no hay organización. Muchísimas gracias. No, al contrario.